Bueno, Río Lir, pero vuelve a Sandor, bueno, Sandugera, estrella de Sandor, bueno, Río Lir, pero vuelve a Sandor, vuelve, vuelve, escaleras, bueno, pasar sobre, sobre todo sobre tu favor, sobre las velas del amor, y dale la locura. Que se despierte la ilusión, que vuelva tu imaginación, para no ir en modo de la vida. Oh, baila, baila, Evole, pero mueve el sentor. Baila, baila, Sanuguea, estrella, estrella. Baila, baila, Evole, pero mueve el sentor. Mueve, mueve, escaleras, baila con sabor. Si la alegría viene y va, si no me dijo que se lo sabe, volando se lo lleva el viento. Lo sé, no lo conozco, y que te lo pertenezco, y para lo consentimiento. Oh, baila, baila, mi amorina, baila, baila, baila, sentora, baila, baila, sentonguera, esta baila, esta hora. Baila, baila, mi morena, baila, mueve el cintura, mueve, mueve las caderas, baila, cruzar el sol, toda esta vida del cielo. Me quedo hasta la tarde, no más resta nada. Ay, me vengo a ser consentidos, déjate llevar por el ritmo, déjate más soltar de locura y venas. Hijo, baila, baila, tócate, sí, se va todo sobre tu favor, suelta las velas del amor y dale la locura, que se despierta la ilusión. Y bueno, tu imaginación, para no el ritmo de la vida. Oh, baila, baila, mi moneta, baila, baila, baila, sentora, baila, baila, sanduquera, estrella, sanduquera, baila, baila, mi moneta, baila, baila, baila, sentora, baila, baila, las estrellas, baila, costa, sube, que costa.